¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en tu cultura? ¿Piensas en las tradiciones de tu país o de tu continente o en la cultura popular o simplemente en las tradiciones y valores de tu hogar? Hola, mi nombre es Dariana Gómez Rocha y hoy hablaré sobre nuestra cultura, en especial la cultura popular y la cultura mediática. Para comenzar, me gustaría hablar sobre lo que entendemos por cultura. En el texto Culture is Ordinary de Williams Raymond, explica que todo ser humano pertenece a una cultura, que esta es algo común y no es exclusivo para un cierto grupo de personas. Hay veces que se habla de una alta y una baja cultura. La alta cultura sería lo que se clasificaría como las bellas artes, la música, la literatura, la danza, etc. Y por el contrario, la baja cultura es clasificada como la cultura popular. Se ha llegado a pensar que las personas de clases sociales altas son las únicas que tienen acceso a la alta cultura, que es la cultura que realmente importa. Sin embargo, Williams argumenta que la cultura no es algo únicamente para una élite, sino que la cultura es para todos, sin distinción alguna. El sociólogo Stuart Hall concuerda con Williams y dice que la cultura es todo, no se divide ni en alta ni en baja. Emana de las manifestaciones de una sociedad y es democrática porque atraviesa toda clase social. Williams también afirma que la cultura no son diferencias de comportamiento ni variaciones del habla. Una cultura son significados comunes, productos de todo un pueblo, que ofrece significados individuales. Entendiendo esto, podemos seguir hablando de la cultura popular y la cultura mediática. Estas podrían ser consideradas como ramificaciones de la cultura que se han creado durante los últimos años gracias a los avances tecnológicos y la globalización. Creo que es de gran importancia hablar primero sobre la globalización y un texto que creo que resume muy bien la transición que hubo hacia una sociedad globalizada es el de Global Communications, International Affairs and the Media since 1945 de Philip Taylor, un reconocido historiador y profesor de comunicación internacional. En específico, en el primer capítulo de su libro titulado International Communications and International Politics since 1945, explica detalladamente cómo sucedió esta transición a través de eventos históricos importantes, como lo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, seguido de la Guerra Fría. Compara cómo se vivieron estas guerras y los cambios tan grandes que hubieron en cuestión de pocos años. En un periodo de 50 años, los medios de comunicación se masificaron y ganaron gran importancia a nivel mundial. La tecnología permitió que pasaran de ser observadores de eventos internacionales a ser partícipes en ellos. Cuenta como en un inicio los medios de comunicación informaban sobre eventos que habían sucedido unos días antes. O sea, si querías saber lo que estaba pasando del otro lado del mundo, lo podías leer uno o dos días después en periódicos exclusivos que se importaban y no eran tan accesibles para todos. Posteriormente, la televisión y la radio no solo permitieron que las noticias llegaran más rápido, sino que se convirtieron en agentes partícipes en estos eventos históricos. Creo que esta lectura es una gran introducción, ya que nos explica cómo los medios masivos de comunicación permitieron que la comunicación se volviera global, cambiaron por completo la forma en la que nos relacionamos entre culturas y sociedades y modificó las relaciones internacionales. Este conjunto de eventos dieron paso a la consolidación de la cultura popular y la cultura mediática, a través del imperialismo cultural de las potencias sobre los demás países, ya que al ellos tener los principales medios de comunicación, se convirtieron en los portadores de voz, de las supuestas verdades, en los productores culturales de películas y programas de televisión que llevaban mensajes codificados ideológicamente que comenzaron a permear en las demás culturas. Y así fue como se comenzó a consolidar la cultura popular, a través de estos medios masivos de comunicación liderados por un principal productor, que en este caso fue Estados Unidos. Todo esto hizo que nuestra percepción de cultura cambiara, ya que comenzamos a adaptar costumbres, tradiciones y comportamientos de culturas externas que nos llegaban a través de estos productos mediáticos. De esta forma se han creado subculturas. En el texto de Bennett Weiser, titulado Our Media Studies, al igual que Philip Taylor, habla de cómo los medios de comunicación y la tecnología han cambiado radicalmente la relación entre los individuos, la economía, la política. Sin embargo, agrega cómo se ha generado una multiculturalidad. Hoy en día, gracias a nuestra interacción con otras culturas a través del Internet y las redes sociales, se ha vuelto mucho más evidente esta multiculturalidad y es importante prestarle atención. Bennett Weiser explica que en una era de nuevos medios, convergencia y formas rápidas de producción y circulación habilitadas por las nuevas tecnologías, necesitamos una nueva conceptualización de términos como cultura popular, cultura comercial y representación. Esto es debido a que actualmente somos bombardeados constantemente con productos culturales de todo el mundo, y por eso debemos de cuestionarnos el rol de los medios de comunicación en el ritmo y alcance global en el que nuevos sujetos se están construyendo, nuevas relaciones sociales se están forjando y nuevas formas de vivir se están imaginando. La evolución que están teniendo las tecnologías actualmente es extremadamente rápida, una velocidad que nunca antes se había tenido en la historia de la evolución. Hasta ahora, nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías bastante rápido. Sin embargo, no nos hemos detenido a analizar las consecuencias y cambios que estas están teniendo en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Día con día aparecen nuevas aplicaciones y herramientas tecnológicas a las cuales nos tenemos que adaptar. La aplicación If This Then That es un gran ejemplificador de nuestra cultura actual. Esta es una aplicación que te permite programar diferentes tareas en la red a través de distintas aplicaciones. Esta plataforma nos demuestra cómo actualmente nos cuesta trabajo mantenernos al día con la tecnología y necesitamos de programas como este para mantenernos al día y poder estar en todos lados a la vez. De igual forma, debido a la era de la información en la que estamos viviendo, en donde somos bombardeados constantemente por información a través de internet, redes sociales, etc., irónicamente, cada vez estamos más desinformados porque nos llega información falsa o información creada específicamente para nosotras. Esto es gracias a los algoritmos de las redes sociales que están tan avanzados que ya saben cuál es la información que más nos interesa consumir. Por eso necesitamos aplicaciones como Burst Bubble para ayudarnos a eliminar estos algoritmos y recibir información que no esté filtrada o especializada para nosotros. Información que no sea subjetiva. Todo esto me recuerda a una frase de Herbert Marcuse en su libro El hombre unidimensional, en donde dice que el hombre se convierte en una extensión de la máquina. A pesar de que es una afirmación un poco exagerada, es cierto que nuestra sociedad y cultura se ha visto moldeada por las nuevas tecnologías. Y no lo veo algo como completamente malo, ya que al formar parte de una cultura globalizada hemos podido manifestarnos en contra de injusticias y problemáticas sociales mundiales, ya que pues a través de redes sociales podemos solidificar una voz y hacer un cambio. Sin embargo, considero que es de suma importancia parar un segundo y cuestionarnos sobre los cambios culturales a los que nos estamos enfrentando. Cuestionar la cultura popular y los productos mediáticos que nos llegan. Analizar si estos perjudican a nuestra cultura o la enriquecen. Y sobre todo, abrir las puertas a las multiculturas que nacen y a las nuevas formas de vivir que surgen. Muchas gracias.